El AIA ha venido hablando de categorías en los parámetros de control, pero no, hay un parámetro nacional y es el único que se debe respetar, que es máximo de 10 microgramos por litro, y para ellos 15 no es problema. De hecho, el AIA en algún momento hizo gestiones para modificar ese parámetro a 50 microgramos por litro, que algunos países lo manejan, pero ya hoy, incluso desde el 2006, en un congreso internacional que hubo en México, se cuestiona ese parámetro de 50, incluso lo están proponiendo llevar a 5 microgramos por litro por la cantidad de problemas de salud pública que tienen estos países como Taiwán, Argentina, México, Japón. Entonces, prácticamente la tendencia mundial es a reducir esos parámetros que el AIA ha querido modificar acá de 10 microgramos por litro a 50 microgramos por litro. Es decir, que los esfuerzos que ha hecho el AIA es querer potabilizar el agua por medio de un decreto, ¿verdad? Y no hacer absolutamente ningún esfuerzo, ninguna investigación, y mucho menos comunicarle los riesgos de salud pública en las que estamos en este momento. Una vez firmado el decreto de emergencia, dimos, yo creo que se nos fue la mano a nosotros los bagaceños en darles un año y 3 meses, y prácticamente no ha pasado nada. El Ministerio de Salud, para mencionarlo también, no ha sido, ha estado ausente totalmente en la comunicación y educación, la formación a toda la ciudadanía a partir del decreto de emergencia. Se maneja siempre la idea de que el arsénico no es un problema de salud pública, tanto así que hoy anduvimos con personal de la Universidad Nacional haciendo muestreos en las atadas y en los acueductos de la IA acá en el cantón, y dentro de las entrevistas, pues mucha gente todavía hoy no lo percibe como problema. Eso evidencia la ausencia total de una institución como el Ministerio de Salud, llamado a venir a formarnos en este tema, que es a partir de ahí la preocupación de la Asociación Voz del Pueblo, y toma la iniciativa al respecto, y nos hemos dado la tarea de preocuparnos y de informar a la ciudadanía del riesgo en el que estamos hoy.